Juicy. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos iniciando semana, estamos a lunes. Espero que todos ustedes pues hayan amanecido muy bien, con mucho ánimo y muchas ganas de empezar esta semana laboral para todos los que tienen que trabajar. Para los que están descansando, pues qué padre, ¿no? Sigan ahí descansando un rato más y hagan todos los planes que han tenido, pues para que los realicen en este bonito lunes. Vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 61 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 74, mínimas de 61, con probabilidad de que caigan lluvias con un 60%. Para el día de mañana, martes, se esperan cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 84, mínimas de 67, con mínima probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles y para el día jueves se esperan cielos despejados, con temperaturas máximas para el día miércoles de 88, mínimas de 67. Para el día jueves, máximas de 82, mínimas de 66. Y para el próximo viernes, cielos despejados, con temperatura máxima de 87, mínimas de 64, con probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones. Y pues la temperatura está bonita, las lluvias pues van a continuar por un par de días nada más, y pues en algunas partes se va a sentir más que en otras, como siempre les decimos. Así que de todas formas preparen su paraguas pues para que no se vayan a mojar. Y bueno, vámonos con música y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores en Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Que me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Bien, mejor dile que ya no me ve. Si la ves, dile que ya no espero su llamada y que ya no me despierto en plena mar. Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta. Dile que ya estoy curado y que lo nuestro estaré si las ves. Dile que yo estoy muy bien, que yo sé muy bien lo que he estado mejor. Miente un poco, si piensa que tal vez me muero por. Forget Romeo. Enamorado, las novelas y poesía. días de amor las viví a tu lado. Recuerda cuando te hice mujer y no hay que madrugar. Cuando te cantaba con mi guitarra y luego tú me besabas. Ay, niña, no te hagas extraño sabiendo que me amas. ¿Y a dónde irá este amor? Todita la ilusión me pregunta cada instante. Dice que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impide recuperarte. Niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas. No importa que te alejes de mí, me extrañas. Y no sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos con información noticiosa. El día pues de ayer toda la gente se despertó con una noticia trágica y pues que esta noticia ha dado vuelta pues alrededor del mundo. Es una noticia muy triste en la cual pues hubo muchas víctimas, murieron alrededor de 50 personas, 57 personas están heridas en un bar en Orlando, donde estaban celebrando una fiesta latina. Así que la mayoría de los que fueron asesinados fueron latinos y la verdad que es muy triste, personas muy jóvenes y era en un club gay. Y pues en este momento pues todas la familia de las víctimas de esta masacre pues obviamente están de luto y están muy tristes y han dado a conocer pues más información acerca de las personas que fallecieron el día de ayer por la noche. Todavía no mostraban tanto pues quienes habían fallecido. Los familiares estaban fuera de los hospitales y sin tener pues ya una confirmación de quién estaba hospitalizado y quién había muerto. Entonces era muy triste ver pues las imágenes de la familia que gritaban, lloraban y pues no sabían qué hacer y cómo reaccionar pues por estas noticias de que no podían saber si realmente su hijo, sus hijas estaban vivos o habían fallecido. Uno de los mensajes que mandó una de las víctimas es que dijo: "Está aquí, voy a morir". Fue el último mensaje de un joven a su madre en el infierno de Orlando. Durante más de un minuto seguido, el bam bam de los disparos se mezcló con el hip hop sin despertar el pánico. A Rosie Feva, que esa noche visitaba el club Pulse por primera vez, su novia le dijo con los ojos abiertos de par en par que alguien estaba pegando tiros y que había gente tirada en el suelo. La calmé diciéndole que eso no era real, que era parte de la música, hasta que vi salir fuego de la pistola, contó al diario Orlando Sentinel. Y las dos chicas tuvieron la suerte de salir con vida del local sin mirar atrás. Feva llevaba la camisa manchada con la sangre de uno de los heridos con los que se cruzó, incapaz de imaginar todavía que detrás quedarían medio centenar de cadáveres. Fue una masacre en toda regla, confesó estremecido Carlos Muñiz, otro de los supervivientes del ataque. En el patio, otro DJ ponía música reggae y pronto no le cuadró el ruido de los disparos que salía de la sala con música latina que ahí se tocaba. Bajé la música y oí claramente como 40 disparos, dijo Ray Rivera. Entonces caminé hacia el interior de la sala y vi cuerpos ensangrentados por el suelo, la gente corría por encima de ellos, todo era caos y confusión. Hubo algunos que no pudieron correr, sus cuerpos seguían tirados en el suelo del club donde dieron su último baile. Otros aprovecharon esa hora de la madrugada para despedirse. Uno puso "Mami, te quiero", decía el primer mensaje de su hijo Eddie, de 30 años, que recibió Mina Jusist a las 2:06 de la madrugada. "Estoy en el club, están disparando, atrapado en el baño". "¿Qué club?", le preguntó la mujer angustiada. "Pulse Downtown". Ahí seguía ayer discutiendo con las autoridades que no le confirmaban ni desmentían que su hijo estuviera dentro, entre los cadáveres que custodiaban o herido en algún hospital. Finalmente hoy se conoció que Eddie también perdió la vida en el local. Sus últimos minutos de vida estuvieron marcados por el intercambio de mensajes de socorro y desesperación con su madre. "Hay más heridos, yes, lots", le decía. "Sí, muchos", respondió el joven a las 2:42 horas. También dice, puso "aún en el baño nos tiene, los policías tienen que rescatarnos, está el asesino en el baño", y le dice que sí. Y el último mensaje que recibió de su hijo pues daba pocas esperanzas: "Nos tiene, está aquí, voy a morir". Y después ya pues hubo silencio. Christopher Hanson, otro de los clientes del local, dijo que escuchó fuertes ruidos de disparos. "No vio a los atacantes, solamente vi cuerpos cayendo. Yo también caí, me arrastré hacia afuera, la gente trataba de escapar", confesó a la cadena CNN, todavía horrorizado por lo que acababa de presenciar. Pues es una noticia muy, muy triste, muy trágica. Imagino que pues toda la gente está conmocionada y pues nos unimos en las oraciones de todos los familiares, que Dios les dé fuerza, resignación para salir adelante. Y pues muy lamentable, aparte de que la persona que fue el asesino tiene una lista ya de situaciones muy comprometedoras. O sea, ya tenía como una amenaza terrorista, ya había sido atrapado por el FBI, cosas así, y que no le habían prestado mucha atención. Y uno se pregunta, ¿y cómo es posible que una persona teniendo algunos delitos, cómo es posible que le vendan un arma de fuego y pues de tal calibre? Como que eso no hace sentido, no tiene sentido de que puedan comprar, que le puedan, ¿no?, vender a este tipo de personas que no están bien, obviamente, de su cabeza. Y bueno, pues todavía muchos dicen que puede ser terrorismo, otros dicen que no, que ISIS sí se pone la corona de que fue terrorista, que fue por parte de ellos, pero que en general también tiene que ver más con la homofobia del asesino. Y bueno, pues esa información que tenemos, como les digo, una noticia muy triste, muy trágica. Esperemos de que ya nos estén dando pues más de este tipo de situaciones y que tengan mejor control, ¿no?, con las armas que están vendiendo, para evitarse todos estos percances. Por otra parte, Donald Trump ataca a Obama y Clinton tras las masacres de Orlando. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido la masacre de Orlando en una nueva línea de ataque contra sus rivales. Trump retomó sus ataques contra el presidente Obama y contra su posible rival en las elecciones, Hillary Clinton, por no mencionar específicamente el terrorismo radical islámico en sus declaraciones. Trump condenó el ataque como incidente horrible y escribió en Twitter que dedicaba sus oraciones a todas las víctimas y sus familiares. "¿Cuándo va a parar esto? ¿Cuándo seremos finalmente duros, vigilantes e inteligentes?". Horas antes había informado a sus seguidores de que había un tiroteo terrible en Orlando. La policía investiga si es un caso de terrorismo, muchos muertos y heridos. Ese fue el primer mensaje que puso. Hasta ese momento los mensajes de Trump se distanciaron de los que acostumbra publicar en su perfil personal, pero en la tarde del día de ayer dos mensajes desataron todas las críticas. En el primero, el empresario daba las gracias por las felicitaciones recibidas al haber acertado sobre el terrorismo radical islámico. Trump añadió que no quería felicitaciones, sino dureza y vigilancia, debemos ser inteligentes. Y en el segundo se dirigió directamente al presidente, que acababa de comparecer ante los medios de la Casa Blanca. ¿Va a mencionar Obama las palabras terrorismo radical islámico?, preguntó retóricamente Trump, que considera que los demócratas no son suficientemente duros con el terrorismo al evitar esta terminología. Si no lo hace, debería dimitir inmediatamente por vergüenza. En un comunicado emitido en la tarde del día de ayer, el magnate asegura que Estados Unidos ya no se puede permitir ser políticamente correcto. Horas antes, el equipo de la campaña electoral de Trump había utilizado la peor masacre en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre. Dan Scavino, director de las redes sociales del Republicano, criticó indirectamente a Clinton igualmente por no atribuir la masacre al terrorismo radical islámico. Scavino escribió en Twitter que América solo va a ir a peor si nuestro presidente no puede decir ni reconocer estas tres palabras: terrorismo radical islámico. La campaña de Trump ha defendido en varias ocasiones impedir la entrada de ciudadanos musulmanes a Estados Unidos. Y pues esta es la información que hay. Ya saben, siempre va a haber controversia. Lo que pues también no se ponen a pensar, ¿no?, de que hay muchas víctimas y los padres, pues obviamente el escuchar este tipo de noticias tampoco les va a ayudar, así que yo pienso que deberían de ser pues un poquito menos políticos y más personas conscientes, ¿no?, de todo lo que están diciendo. Por otra parte, vámonos un poquito de deportes. Ruiz Díaz defiende la legitimidad de su gol. Al día de ayer estaba jugando pues Perú versus Brasil y Perú pues le ganó con un gol que pues por las cámaras y por todas las imágenes pues hubo mano, y después entrevistaron al chavo que metió el gol y decía que él no lo había tocado. Pero bueno, el jugador peruano Raúl Ruiz Díaz aseguró hoy que el polémico gol que eliminó a Brasil de la Copa América Centenario y clasificó a su selección para cuartos de final fue legal porque le dio en el muslo y no en la mano. Fue una jugada muy rápida y me chocó en el muslo. No entiendo por qué hubo una polémica, porque fue juego limpio, fue lo que declaró a Univision tras finalizar el partido. Explicó que durante la polémica generada cuando el árbitro tardó varios minutos en decidir si el gol era válido o no, los peruanos estaban molestos e incómodos, aunque gracias a Dios finalmente concedió el tanto de la victoria. Según Ruiz Díaz, Perú estuvo buscando el triunfo durante todo el partido hasta lograr su pase a cuartos de su próximo rival, Colombia. Dijo que les espera un partido difícil que les obligará a prepararse a fondo para hacer un buen encuentro. El triunfo de Perú supone felicidad y una enorme alegría para todo el país, añadió el jugador. Estamos dándolo todo dentro del campo y se están viendo los resultados. Fue con lo que concluyó. Y pues para todos los fans de Brasil y para todos los brasileños, pues lamentablemente pues ya no van a seguir en la Copa. Pero pues se vienen muy buenos partidos, así que pues no dejen de ver la Copa América. Y también pues más información lo pueden escuchar el día miércoles en Lo Mejor del Deporte con Ravid a partir de las 8 de la noche. Lo Mejor del Deporte con Ravid, así que no se lo pierdan. Ahí les tendrá muchísima más información. Y yéndonos un poco a espectáculos, pues una noticia pues también un poco pues alarmante, ¿no? Porque William Reyna, que es el cantante de la canción El Taxi, se encuentra al borde de la muerte. El intérprete del exitoso tema fue intervenido de emergencia por una falla en su hígado tras recibir un trasplante y no obtener los resultados esperados, fue lo que confirmaron los médicos que lo atendieron. El rapero dominicano, mejor conocido como Sensato del Patio, que recientemente convirtiera en éxito la canción El Taxi junto a Osmani García y Pitbull, se encuentra internado en un prestigioso hospital de Nueva York desde hace 3 meses debido a su delicado estado de salud. En las redes sociales, amigos y familiares piden oraciones a todos los seguidores del artista. Esta es la segunda ocasión en la que padece problemas relacionados con el hígado y requiere de un trasplante. A los 18 años ya había recibido uno luego de que adquirió una bacteria y se lo destruyó. Dentro de su estado delicado, el rapero sensato se encuentra estable bajo constantes revisiones médicas. Ha sido un proceso muy difícil por más de 3 meses que el artista ha estado internado en el prestigioso hospital de Nueva York en recuperación, compartió el manager del intérprete, conocido como KB Paulino, a través de su cuenta de Instagram. Pues esperemos de que se recupere y que todo salga bien, y pues para que siga también pues en lucha, ¿no? Pues por la información que nos dan a conocer, pues ya ha tenido problemas desde antes, y pues esperemos de que él pronto ya esté bien y que pueda seguir cantando y hacer todas las cosas que a él le gustan. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Subiendo y bajando.

shake, shake. Yeah, cause the players gonna play, play, play, play, play. Te amo tanto. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos, ya regresamos, ya se llegó el momento del horóscopo para ver qué nos depara los astros, así que vámonos con el horóscopo y ya volvemos. Disminuye la irritabilidad y saque a relucir la paciencia si quiere estar en armonía con usted y con los demás. En el amor, bríndele tiempo a esas personas que le acarician el alma, se sentirá muy gratificado. En la riqueza, intente dejar en claro las cosas con sus compañeros, de lo contrario podrían surgir algunos malentendidos. Y en el bienestar, reaparecerá la influencia lunar en oposición, le desequilibrará su mente y alterará sus nervios, así que a cuidarse muy bien. Para el signo de Tauro, en este momento podrá canalizar sus ambiciones en el sendero que se abra ante usted, así que no se detenga. En el amor podrá estar un tanto disperso con su pareja, no pretenda más cariño del que da. En la riqueza, invierta en proyectos seguros donde los resultados sean gratificantes y no una angustia mental. Y en el bienestar, deje aflorar todos los sentimientos de tristeza o depresión, no se asuste por su estado melancólico. Para el signo de Géminis, necesitará hacer un esfuerzo enorme para vencer la negatividad y el pesimismo que amenazan con apoderarse de usted en este día. En el amor, en esta jornada, evite gastar su tiempo en discusiones inútiles con su enamorado. Y en la riqueza, si sabe que algo está funcionando mal en su equipo de trabajo, no dude en consultarle a su jefe. Y en el bienestar, dentro de su entorno familiar, deberá manejarse con diplomacia y evitar irritarse. Cáncer, en la medida en que establezca prioridades en su vida, logrará darse cuenta de cuáles son sus verdaderas posibilidades. En el amor, vea qué debe cambiar para relacionarse con su alma gemela de un modo más saludable. En la riqueza, esté más atento en su trabajo porque el entorno tratará de empañar su conducta. Y en el bienestar, deje de hacer girar su vida alrededor del trabajo, piense un poco más en usted mismo. Para el signo de Leo, posiblemente despierte con muy pocas ganas de cumplir con las responsabilidades diarias. Entienda que no es momento para decaer. En el amor, déjese seducir indiscriminadamente a quienes lo rodeen. Su pareja podría sentirse un poco herida. La riqueza, en esa reunión, si tiene que negociar, su mejor recurso será utilizar la diplomacia. Y en el bienestar, si se ha excedido el fin de semana, haga una dieta basada en frutas y mucho líquido para poder depurar su cuerpo. Para el signo de Virgo, deje de tenerle miedo a la soledad. Hoy será su mejor compañía en esta jornada. No tendrá paciencia con su entorno. En el amor, sane esas viejas heridas del corazón. Deje de mirar el pasado y tome ya una decisión. En la riqueza, nuevos proyectos laborales en puerta. Correrá el riesgo de perderlos si actúa con inseguridad. En el bienestar, cuanto más seguro se sienta en su vida, menos sufrirá la presión del entorno. Y para el signo de Libra, hoy será el momento para que accione en eso que hace tiempo desea y por diferentes inconvenientes nunca pudo terminar. En el amor nacerá una profunda relación amorosa donde deberá mostrar sus sentimientos incondicionalmente. En la riqueza es una jornada para fortalecer las relaciones en el ámbito laboral con sus compañeros. Y en el bienestar, intente aplicar su ingenio para llevar a cabo alguna actividad relacionada con el arte. Para el signo de Escorpión, festeje los buenos momentos que pasó el fin de semana. No permita que los recuerdos tristes le amarguen el día. En el amor, por más que sea tolerante, no permita que su pareja lo maltrate con sus críticas permanentes. En la riqueza, sea más prolijo y ordenado en el trabajo, así podrá concluir con todas sus tareas. En el bienestar, en caso de que hoy no trabaje, deje de lado las obligaciones y los compromisos y descanse todo lo que pueda. Para el signo de Sagitario, transitará un periodo donde debe adoptar una actitud realista, así allanará su camino y alcanzará su meta antes de lo previsto. En el amor, salga en busca de su alma gemela, tendrá la facilidad de conocer muchas personas especiales. En la riqueza, una amigo le hará una propuesta laboral, tendrá excelentes perspectivas económicas. Y en el bienestar, si está preocupado por algún tema de su salud, no dude y vaya a su especialista. Para el signo de Capricornio, si alguien tratara de ofenderlo en esta jornada, lo mejor será que apele a su paciencia y le brinde una sonrisa. En el amor, es un buen momento para aclarar una cuestión compleja con su pareja. En la riqueza, evite aburrirse, busque nuevos objetivos laborales. Y en el bienestar, para su salud, será ideal que deje a un lado la televisión y realice más actividad física. Para el signo de Acuario, no haga dinero a cualquier precio, no se olvide que la salud está primero, recuerde que nada es más importante que su felicidad. En el amor, si está soltero, no dude y salga en compañía de sus amigos, podrá encontrar el amor. En la riqueza, es momento para tomar la iniciativa, estará en condiciones de acelerar sus asuntos comerciales. Y en el bienestar, inscríbanse en un club, su cuerpo está necesitando más movimiento que el habitual. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. En este día solicitarán de su buen criterio sea justo si tuviera que intervenir en un asunto complicado. En el amor, si abre su corazón a los seres que ama, la vida le resultará maravillosa. En la riqueza, es una jornada favorable para recapacitar acerca de una deuda o sellar acuerdos económicos. Y en el bienestar, acuda a un nutricionista, procure incorporar alimentos naturales y esenciales a su dieta. 9 de la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo. Vámonos con música y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. In peace.

9:18 a.m, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y les tengo una noticia muy interesante, porque han dado a conocer pues un poquito más de información acerca de descubrimientos espaciales que indican que hay vida extraterrestre. Creo que ya habíamos hablado acerca de algunos detalles en programas pasados, tal vez del año pasado, no recuerdo muy bien, pero han agregado un poquito más de información y que pues sí es sorprendente, ¿no? Para todas las personas que nos preguntamos si podría haber vida en otros planetas, si habría vida extraterrestre, ¿no? Yo creo que hay muchos programas que son muy aclamados por la gente, por la sociedad. Es decir, bueno, a mí me gustan esos programas que hablan acerca de los extraterrestres, que vieron ovnis, que vieron esto. Bueno, pero para todas las personas que son fanáticos de estos temas, pues les va a interesar mucho esta información, porque muchas sospechas fueron confirmadas tras el descubrimiento de agua en Marte. Recuerden que ya habíamos dado esa información, les digo, en programas pues pasados, en meses pasados. Y pues eso, el encontrar agua en Marte, llevó a la NASA pues a ser el centro de atención. Pero ese descubrimiento no fue único, han descubierto otras cosas que pues las están revelando. Por primera vez, la sonda europea Rosetta detectó el gas noble argón en un cometa, y como su concentración relativa es más alta que en la Tierra, este descubrimiento refuta la teoría de que el agua pudo llegar, escuchen bien, a nuestro planeta por el impacto de estos cuerpos celestes. Es como si hubieran chocado, supongamos, dos globitos y cae una parte del agua pues acá en la Tierra. Bueno, eso es una información. Según las imágenes también obtenidas por la sonda estadounidense MGS, Mars Global, algo, el agua líquida ha fluido en la superficie de Marte durante los últimos 5 años, y eso aumentaría las posibilidades de que el planeta rojo pudiera albergar vida. Las corrientes de agua podrían llenar hasta 10 piscinas terrestres, según la NASA, pero no todos los investigadores están de acuerdo. Algunos creen que esos regueros de color más oscuros que fueron detectados en 4 barrancos marcianos podrían ser avalanchas de polvo o de dióxido de carbono. En las imágenes, pues obviamente se ve azul, azul fuerte, o con alrededor de otro color blanco. Y pues obviamente ese color es lo que ellos piensan que podría ser el agua, ¿no? Que podría llenar hasta 10 piscinas terrestres, pero también podría ser el otro gas. Y bueno, también una investigadora del Centro Ernest de la NASA, Beth Whitham, en California, asegura que todavía no se sabe de dónde procede el agua, aunque indica que lo más probable es que sea de la atmósfera. Y según publica la revista Nature Geoscience, las rayas oscuras de Marte son de agua líquida y se registran incluso hoy en día, porque en estas laderas se han detectado sales que necesitan agua líquida para formarse. También esos senderos que le llaman salados aparentemente aparecen anualmente, pero solo durante las estaciones cálidas, y el aumento de las temperaturas probablemente permite que el agua aflore por la superficie marciana, aunque los expertos todavía no saben su origen exacto. Y pues anteriormente la NASA informó que casi la mitad del hemisferio norte de Marte fue en el pasado un océano con una profundidad mayor de 1.6 kilómetros. Muchos se preguntan, ¿hay vida en Marte? Dice que con poquísimas excepciones el agua es necesaria para la vida tal como la conocemos. Sin embargo, los investigadores piden pues mucha prudencia. El investigador sobre Marte del Museo de Historia Natural de Londres, Joy Michalki, señala que el anuncio es es un avance fascinante, en especial por lo que significa en cuanto a la posibilidad de que haya microbios vivos en el planeta. Y pues que sigue la investigación de Marte, existe un robot en el planeta y se mandará otro en el 2020 para buscar señales de vida, y también se habla de la posibilidad de enviar una misión tripulada al planeta rojo. Ya ven que hemos visto varias películas y que dices tú, ¿a poco sí? Pues al parecer sí van a mandar a personas. Hay protección planetaria. Una consecuencia interesante de los recientes hallazgos es que las agencias espaciales tendrán que pensarse bien dónde mandará sus futuras sondas y robots para no contaminar. Las normas aceptadas internacionalmente establecen que las misiones tienen que ser precavidas a la hora de ir a lugares de Marte donde sea posible que haya agua líquida. Y pues la pregunta del millón, ¿se podría viajar a Marte? ¿Habrá algún avión? Bueno, pues desde hace varios años ya la NASA viene preparando una misión tripulada a Marte que está programada para el 2030, y la NASA viene realizando pruebas de aislamiento de voluntarios y simulaciones, ya que se sabe que una misión a Marte llevará mucho más tiempo que los 6 meses que suelen durar las misiones de los astronautas que viajan a, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional. Marte es el segundo planeta más cercano a la Tierra después de Plutón, y la distancia entre la Tierra y Marte varía constantemente según el movimiento pues de los planetas. En el 2003 se produjo la mayor aproximación entre los dos planetas registrada hasta el momento, y se ubicaron a 56 millones de kilómetros de distancia. Sin embargo, la distancia promedio entre ambos, escuchen bien, es de 225 millones de kilómetros. Y en el 2003 estuvimos a 56 millones de kilómetros. Por si se les hacía mucho, pues en comparación a cómo estamos, pues la verdad, pues se redujo bastante, ¿no? Y en Plutón, pues hay abundante agua helada y compuestos orgánicos, según confirmaron los primeros datos científicos publicados por la misión New Horizons. Y la sonda de la NASA sobrevoló Plutón el pasado 14 de julio, haciendo el retrato más detallado hasta la fecha de ese planeta, que le llaman también enano, con los confines del sistema solar. Y bueno, pues así está esta información. Yo me imagino que a como vaya avanzando también la tecnología, pues tendrán también mejores medios, ¿no? Para mandar a y para crear los robots y que vayan e investiguen. Y pues no le inviertan tanto, ¿no? Porque uno se queja de que hay mucha pobreza en el mundo y que pues utilizan mucho dinero para hacer este tipo de misiones, para encontrar vida. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué gastan tanto en encontrar vida en planetas en los cuales pues no hay gente o no hay posibilidad en el momento de que se vayan a vivir para allá? Y no lo utilizan en países como en África, donde hay mucha gente, muchos niños que mueren de hambre, que no tienen ni agua, ni comida, ni nada, ni ropa. Y pues es indignante, ¿no? Para la gente que lucha por los derechos pues de todos estos niños y toda la gente que sufre de hambruna. Pero otros dicen, pues es que si se llega a pasar algo a la Tierra, y que dicen pues que quiera Dios no pase, y que tuvieran otro lugar en el cual pues llevarse a la gente. Pero pues bueno, siempre va a haber contradicciones, ¿no? Entre la gente que apoya y la que no, la que está de acuerdo y la que no está de acuerdo. Pero el caso es de que ellos siguen haciendo sus investigaciones, queramos o no queramos nosotros, y pues han encontrado pues datos interesantes, ¿no? Que yo preferiría que utilizaran la tecnología y que no gastaron tanto y pudieran pues invertir también en otras cosas acá para los humanos, ¿verdad? Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos y vamos a hablar acerca de los recuerdos. ¿Quién no tiene recuerdos, no? A ver, ¿qué desayunaste el día de ayer? ¿O qué desayunaste hoy? ¿O no has desayunado? ¿Qué cenaste ayer? Pues esos son los recuerdos, ¿no? Todos tenemos recuerdos, algunos bonitos, algunos desagradables, algunos tristes, algunos felices, pero ahí están. Y ahorita vamos a hablar acerca de este tema. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cause

9:34, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y les decía que vamos a hablar acerca de los recuerdos, todos esos recuerdos que están en nuestra memoria, que hemos almacenado. Pues ahorita vamos a hablar, antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 74, mínimas de 62, hay una probabilidad del 60% de que caigan ligeras precipitaciones, con cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día de mañana también se esperan cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 84, mínimas de 67, con probabilidad del 20% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día miércoles y jueves se esperan cielos despejados, el miércoles máximas de 88, mínimas de 68, y el día jueves máximas de 82, mínimas de 66. Y para el próximo viernes también cielos despejados, con probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 87, mínimas de 63. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar acerca de este temita, que son los recuerdos, ¿no? Nuestra memoria pues es fantástica. Cuando uno ve documentales o cuando trata de comprender cómo funciona nuestra memoria, cómo le hace para guardar tanta información, pues uno como que se queda todavía con el signo de interrogación, porque son demasiados datos, ¿no?, que nosotros almacenamos de manera inconsciente. Y lo estamos haciendo continuamente. El solo hecho de las palabras que tal vez yo dije hace 5 minutos, y si alguien me pregunta qué fue lo que dijiste, entonces busco otra vez en mi memoria, buscamos y vuelvo y recuerdo para volver a decir lo que había dicho, ¿no? Y pues eso nos pasa a todos. Tenemos recuerdos desde hace un minuto atrás, como hace un mes, como hace un año, como hace 15 años, y todo eso está en nuestra memoria. Y por ahí dicen que tiene que ver mucho nuestras emociones con los recuerdos, porque depende de cómo uno se siente, pues puede recordar más fácilmente, ya sea un evento o una ocasión, un acontecimiento. Como pueden ser acontecimientos positivos, pueden ser experiencias también, pues que nos causan tristeza, o sea, emociones tristes, bueno, que nos hacen sentir tristes. Cuando son los acontecimientos positivos, esos son los que principalmente, obviamente, van a movilizar nuestras emociones, y eso va a incluir que tengamos mayor cantidad de estímulos sensoriales que son relacionados con el ambiente, que pueden ser relacionados con la vista, con el oído, con el olfato. Tal vez cuando te dicen, ¿te acuerdas cuando fuiste tu primer día al kinder? Y vas a recordar, ¿no?, todo ese tipo de emociones, o todos esos acontecimientos positivos. Si para ti fue algo bonito, pues vas a recordarlo, vas a recordar hasta el pájaro que escuchaste, o el perfume que llevabas, o el perfume que traía tu maestra, y todo esto, ese tipo de recuerdos. Pero si fue un día traumático, tal vez ni lo recuerdes, ¿no? Y así funciona también nuestra mente. Las cosas que no nos funcionan o que no nos ayudan, simplemente las omitimos, y te pueden decir, pero es que si tú llevabas esto y tenías esto y dijiste esto, y tú, no me acuerdo, no recuerdo nada en absoluto. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no?, que a veces alguien en común que estuvo en el mismo día, al mismo momento, la misma situación, y te dice, ¿te acuerdas cuando fuimos a fulanito lugar y ta ta ta la la? No. ¿Te acuerdas que traías un vestido así? No. ¿Te acuerdas que dijiste esto? No. Y tú dices, pero ¿cómo no me acuerdo? Yo creo que están inventando, ¿no? De repente llega alguien más que también estaba en el mismo evento y te dicen lo mismo, y tú dices como que, wow, pues qué memoria tan mala tengo. Y no es de que sea una memoria mala, sino simplemente ese recuerdo no te gustó, ¿no? Esa situación que viviste no te gustó y lo omitiste. Y como te digo, es como una forma de defendernos nosotros, de no estar cargando con más emociones, pues que obviamente no nos hace sentir bien. Hay varios tipos de memoria, pero ahorita les voy a decir cuáles son esos tipos de memoria. Pero uno, nos podemos preguntar, ¿cómo almacenamos los recuerdos en el cerebro? ¿Cómo lo vamos guardando? ¿Cómo le estamos mandando esa señal de decir, guárdate ahí con estas emociones? Y, bueno, no te guardes, libéralo. elimínalo, ¿no? Como si fuera una computadora y pusieras ahí recuerdos tristes, recuerdos felices, recuerdos de coraje, de ira, etcétera, etcétera. Lo que comúnmente conocemos como memoria, que es obviamente los recuerdos, recordar algo, suele ser un concepto general, porque se suele hablar de la memoria a largo plazo, como ahorita le estoy diciendo en el ejemplo, ¿no? De hace años, de cuando estuviste en el kinder, cuando estuviste en la primaria, pero pues también existen otros tipos de memoria. ¿Cuáles son el tipo de memoria? Pues el de corto plazo y la memoria sensorial. Y este tipo de memorias pues obviamente participan en la formación de esta memoria que se vuelve más duradera. Los distintos tipos de memoria tienen su forma particular de funcionamiento, pero todas cooperan en el proceso de memorización, o sea, de estar recordando. La memoria nos ayuda a adaptarnos al entorno y también nos marca para definir quiénes somos, o sea, cuál es nuestra identidad. Sin ella, sin la memoria, pues seríamos incapaces más que nada de aprender, ¿no? No podríamos estar viviendo y estar platicando de temas que no conocemos. ¿Por qué? Porque simplemente no se guardarían. Cuando tú aprendes algo y dicen que a diario se aprende algo nuevo, pues lo estaríamos pasando desapercibido como cero, ¿no? Es como si dijeras, de aquí en adelante no voy a usar mi memoria. Entonces todo lo que te digan, todo lo que hablen, pues vas a estar divagando sin poner atención. Entonces es una manera de no guardar en la memoria, ¿no? Y pues sin ella seríamos incapaces de aprender. Ni podríamos darle tampoco sentido a nuestro alrededor ni a nosotros mismos, porque tal vez te enseñan, te dicen, mira, esto se llama así, se llama así, esto es una piedra de la, la, la, la. Y tú, ok, pero sin procesar esa información, o sea, no se guardaría esa memoria. Han hecho muchísimas investigaciones sobre la memoria, hay muchos documentales, hay muchas teorías, por ejemplo, una teoría de Ebbinghaus sobre la memoria, que fue uno de sus logros más destacados, fue la demostración de que las funciones mentales superiores podían estudiarse en el laboratorio de manera científica. También concluyó que existía una curva del olvido que muestra el deterioro de la memoria con el paso del tiempo desde el momento del aprendizaje. También además formuló un modelo teórico en el que defendió que el mecanismo de la memoria requiere de repetición para que los datos que recordamos se asocien entre sí. Y pues así podrán hacer muchas investigaciones. No sé si ustedes han escuchado de algunas prácticas que hacen, ¿no? Algunos científicos, cuando los ponen a personas con los ojos cerrados y pues conectan esos cablecitos a la memoria, y antes de que les pongan alguna imagen a ellos, les empieza a hacer algún estudio. Y su cerebro empieza a reflejar imágenes que todavía no están viendo y que apenas se las van a poner. Entonces que no hay una forma de que ellos sepan. Y pues cosas así vamos a encontrar, ¿no? Ya sea en documentales o en libros. Pues en muchos estudios que den a conocer en laboratorios, pues vamos a encontrar muchísima información. Pero ahorita vamos a enfocarnos más que nada en los tipos de memoria, los tipos de recuerdos que tenemos. Ya les decía que había memoria sensorial a corto plazo y a largo plazo. La memoria sensorial es aquella que nos llega a través de los sentidos, como su nombre lo dice, sensorial, ¿ok? Es una memoria muy breve, dura entre 200 y 300 milisegundos e inmediatamente desaparece o se transmite a la memoria a corto plazo. Y esta información permanece el tiempo necesario para que sea atendida de manera selectiva e identificada para poder procesarla posteriormente. La información puede ser de tipo visual, como pues obviamente con imágenes, con iconos, auditiva, o también puede ser olfática, y bueno, pues con todos nuestros sistema sensorial, ¿no? Con todo lo que tú puedas sentir, es ese tipo de memoria. A veces lo podemos almacenar a corto plazo, pero muy pocas veces se puede quedar a largo plazo. Por eso tal vez nosotros podamos recordar desde que teníamos 5 o 6 años todo lo que vivimos en la escuela o un día especial en un cumpleaños, pero no podemos recordar exactamente los olores tal vez, o el clima como estaba. O sea, sabes cómo era, pero no lo puedes sentir. Bueno, esa es la memoria sensorial. La memoria a corto plazo es cuando se ha seleccionado y cuando se ha atendido una información en la memoria sensorial. Pasa a la memoria a corto plazo y también se le llama memoria operativa o memoria de trabajo. Y su capacidad es limitada, es de 7 a más o menos 2 elementos y realiza 2 funciones. O sea, por un lado, mantiene información en la mente, no estando dicha información presente. Y por otro lado, puede manipular esa información, permitiendo intervenir en otros procesos, ya sean cognitivos superiores, y por lo tanto, o sea, no es un cajón de recuerdos. Es una memoria que la procesas de forma cognitiva y te permite, ya sea cumplimientos de tareas cognitivas, como puede ser el razonamiento o la comprensión, cuando alguien te está diciendo algo y pues lo asocias con otro recuerdo que fue en tu memoria de corto plazo. Y de esa manera también uno puede también resolver problemas. ¿Por qué? Porque ya los ha presentado en ocasiones anteriores y pues tiene una mejor pues comprensión o resolución del problema. Mediante ese concepto se abandona la idea de que la memoria a largo plazo depende de la memoria a corto plazo. Y este tipo de memoria también se subdivide, pongámoslo, en otros tipos, como son el bucle fonológico, que es un sistema especializado que opera con información verbal y permite mantener el habla interna, que está implicada en la memoria a corto plazo. Que en otras palabras, el bucle fonológico intervendría en la lectura o en el aprendizaje de un número de teléfono. O sea, cuando tú te aprendes algo que leíste o cuando te dan un número de teléfono tienes que aprender, en ese momento se le llama bucle fonológico. Es una memoria que está clasificada en la de corto plazo. También está el otro subtipo, que es agenda visoespacial. No tiene nada que ver con el espacio. Opera de manera similar al bucle fonológico, pero su función es el mantenimiento activo de la información, pero pues en este caso con un formato de imágenes visoespacial. Y la agenda visoespacial intervendría, por ejemplo, con el aprendizaje de un itinerario. Cuando alguien te pone en tu agenda, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que hiciste en la mañana, todos los que llevamos un recuento, ¿no?, de lo que hacemos en el día, una agenda, un diario, pues eso más que nada viene siendo la agenda visoespacial. Y el otro subtipo es almacén episódico. Este sistema integra información procedente de una variedad de fuentes, de manera que se crea una representación multimodal, o sea, que viene tanto visual, espacial y verbal, y también temporal de la situación actual. O sea, viene incluyéndose todo. Por eso viene el nombre de almacén episódico, de varios episodios. Y el sistema ejecutivo, que no tiene nada que ver con política. Su función es el control y la regulación de todo el sistema de memoria operativa. ¿Cómo la ven? Es el que controla ahí todo. Y pues les decía, la memoria a largo plazo, esa que a todos nos gusta recordar a veces porque nos hace sentir felices o plenos, todos los que tuvieron una infancia muy feliz, muy bonita, pues les gusta recordarla y volver a sentir, ¿no?, que eras pequeñito, que eras cuidado por tus padres, que eras también regañado por tus padres, ¿verdad? Pues la memoria a largo plazo permite almacenar la información de forma duradera y la podemos clasificar en memoria implícita y explícita. Por eso hay personas que sufren de Alzheimer ya de años pues mayor, ¿no? De 50, 60, 70 años. y que empiezan a hablar como cuando tenían 30 años o 40 años y recuerdan todo perfectamente y te pueden confundir con alguna amiga, con algún nieto, qué sé yo. Y por eso, porque la memoria a largo plazo se quedó ahí, se almacenó de forma duradera y no hay forma de que la quites. Entonces, la memoria, como les decía, se clasifica a largo plazo, se clasifica en implícita y explícita. ¿Cuál es la memoria implícita? Bueno, a esta memoria implícita también se le llama procedimental, que se almacena de manera inconsciente y está implicada en el aprendizaje de diversas habilidades y se activa de modo automático. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál tipo de memoria es implícita? Por ejemplo, montar en una bicicleta o conducir un automóvil no sería posible sin este tipo de memoria. ¿Por qué? Porque la estás recordando y aprendiste cómo se hacía y lo tienes en tu mente y no lo estás... no te estás preocupando cada vez que te vas a subir a una bicicleta de si sabes o no sabes andar en la bicicleta, porque ya lo aprendiste. Y bueno, esa es la memoria implícita. Y lo mismo pasa cuando conduces un automóvil. Y la memoria explícita, o también le llaman declarativa, esta se asocia a la conciencia o al menos a la percepción consciente. Más que nada incluye conocimiento objetivo de las personas, o sea, los lugares, las cosas y lo que significa para uno. Por lo tanto, también esta memoria se distingue en dos tipos, que es la semántica y es la episódica. La memoria semántica se refiere a la información que hemos acumulado durante toda nuestra vida. Son los conocimientos sobre el mundo exterior, o sea, todo lo que tiene que ver con momentos históricos, con momentos geográficos, inclusive los científicos, ¿no? Los nombres de las personas, las cosas, su significado. Y todo esto lo hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Es como si yo te dijera, a ver, ¿cuáles son los nombres del sistema solar, ¿no? Y la gente que pues, sabe mucho, que le encanta ese tema, lo aprendió, pues ahí es donde se encuentra esa memoria semántica. O si te pregunto, ¿cuáles son los nombres de tus amigos de la infancia o los amigos que tuviste en la prepa, en la secundaria, si fueron diferentes? Pues toda esa memoria que hemos ido aprendiendo, que ha sido importante, pues la tenemos ahí, la memoria semántica. Este tipo de memoria es necesaria para el uso del lenguaje. Saber, por ejemplo, que Madrid es la capital de España es un ejemplo de este tipo de memoria. Y la memoria episódica es la memoria autobiográfica, que permite recordar hechos concretos o experiencias personales, como el primer día del colegio, vuelvo otra vez al ejemplo, con el primer día del kinder, el cumpleaños de tus 15 años o de los 18 años, o el primer día de la universidad. Esta es la memoria episódica. ¿Por qué? Porque aconteció en un episodio de tu vida, ¿no? De cuando pasas de un lugar a otro, que fue importante. Y bueno, esos son los tipos de memoria, esos son los tipos de recuerdos que nosotros tenemos. Y pues es muy bonito a veces recordar, y por ahí dicen que recordar es vivir. Todos hemos escuchado eso. Entonces recuerda las cosas que realmente te hacen sentir feliz, a gusto, contento. Y pues trata de no estar teniendo recuerdos en los cuales te genera angustia, tristeza, ira, coraje. Todo ese tipo de emociones hay que dejarlos, anularlos de nuestra vida, ¿no? Hay que ser un poco más positivos y a obtener todo lo bueno que obviamente que sea para ti. Entonces los recuerdos, todas esas experiencias emocionales van a perdurar en nuestra memoria y también en nuestros corazones. Entonces hay que tener esos recuerdos para que nos den también una estructura de identidad, pero también pues para actuar de manera coherente, para tomar decisiones correctas y pues para proyectarse también en el futuro. Entonces hay que recordar, como les digo, o tener preferencia a todos esos sucesos emocionales que fueron significativos y que le dan sentido a la existencia, que nos dan sentido a ser mejores personas, a estar felices, estar contentos, estar animados. Entonces, todos esos recuerdos hay que traerlos de vez en cuando. No, tampoco hay que vivir del recuerdo, ¿no? Hay que formar nuestro presente para que cuando un presente positivo, para que en un futuro digas tú, me acuerdo de ese día, me acuerdo de ese bonito día. Y bueno, con esto finalizamos el temita del día de hoy. Vámonos a una pausa musical. Espero que hayan aprendido acerca de las memorias y todas sus clasificaciones. Nosotros tal vez siempre decimos, pues la memoria es así y así, pero nunca tomamos en cuenta de que se clasifica, ¿no? Tal vez en la memoria a corto plazo es largo plazo, tal vez teníamos conocimiento, pero ya del bucle fonológico, la agenda videoespacial, almacén episódico, el sistema ejecutivo, todo eso, pues tal vez no lo teníamos en cuenta, ¿verdad? Vamos a una pausa musical y ahorita volvemos. Ya se viene la receta de salud y también la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita, mi bomboncito de carne y hueso, que se derrite al darme un beso. Inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico. Independiente, qué gusto tenerte delante de mí pa' que vea la gente que yo te quiero y te tengo en mi mente. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. 9:59, ya regresamos y vámonos con la receta de salud rápidamente, que ya nos excedimos un poco en el tiempo. Bueno, nos vamos a exceder. Pues el día de hoy les traigo unos jugos que son de frutas, que son deliciosos y que te van a ayudar para desintoxicar y depurar los intestinos. Sabemos que en el fin de semana, pues muchos tal vez consumimos alimentos y no nos medimos tal vez, ¿verdad?, en comer de todo, y en la semana pues sufre uno las consecuencias, y pues con estos juguitos te va a ayudar a desintoxicarte, a sentirte ligero, a sentirte saludable, y pues sobre todo que son con frutas, pues son súper deliciosos. Uno es con jugo de manzana, y que es uno de los mejores alternativos para limpiar naturalmente, obviamente, los intestinos y eliminar todas las toxinas. Lo que debes de hacer es consumir este jugo en grandes cantidades para favorecer las funciones hepáticas y mejorar los movimientos intestinales, combatiendo los problemas como el estreñimiento. ¿Cómo lo haces de extraer? Pues con un extractor vas a extraer el jugo de la manzana y lo vas a beber un vaso de este jugo sin filtrar en ayunas. Media hora después debes beber un vaso con agua, y durante el resto del día debes consumir más de un litro de zumo de manzana. Hay que tomar este juguito, hay que tomarlo diariamente, y vas a ver cómo te vas a sentir, pero feliz y contento. Vas a sentir muy sano. Nada más que les recuerdo a las personas que tienen problemas hepáticas, consultarlo antes con el médico, ¿ok? Antes de tomar cualquier jugo. Si ustedes ya tienen alguna condición, por favor, platíquenlo con el médico para evitarse cualquier complicación. El otro jugo es de manzana con zanahoria. Al combinar los beneficios de la manzana con la zanahoria, vas a hacer un poderoso desintoxicante de los intestinos. Lo ideal, este jugo, es consumirlo durante 9 días seguidos para ver los resultados, y después pues descansar, no lo tomes a diario. Necesitas media manzana cortada en trozos, un manojo de berros y dos zanahorias grandes. Lo vas a lavar muy bien los ingredientes, vas a extraer el jugo de la manzana y las zanahorias por separado. Posteriormente los vas a licuar, ambos jugos, con los berros, y lo vas a consumir preferiblemente en ayunas. Y ya verás que después de 9 días vas a estar pues hasta bajado de peso, ¿no? Vas a bajar de peso porque vas a desintoxicar y vas a depurar tus intestinos. Y bueno, esta es la recetita, espero que lo hayan escrito, y si no, pues ya más adelante va a estar publicada en la página de sexylorradio.com, ahí puedes encontrarlas todas. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Los dejo con Hash y ¿De dónde sacas eso? Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No porque le preguntas a tus amigos cómo estás, mi vaya todo el tiempo a los lugares donde creo que vas a estar. No por eso creas que aún te quiero. No porque pase un día revisando el celular y vivo convencida que en cualquier minuto tú me vas a llamar. No por eso creas que me tienes. No vayas a pensar

10 de la mañana con 11 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula Sencillez y Humildad. Vámonos con la reflexión y ahorita regresamos. Sencillez y humildad. Había una vez un científico sumamente inteligente que descubrió el arte de reproducirse a sí mismo tan perfectamente que resultaba imposible distinguir al original de la reproducción. Un día, el científico se enteró que andaba buscándole la muerte. Invadido por el miedo, decidió hacer 12 copias de sí mismo. La muerte confundida no sabía cómo averiguar cuál de los 3 ejemplares tenía ante sí y era el científico original el que tenía que llevar. De modo que los dejó a todos en paz y se fue a meditar. La muerte no tardó mucho tiempo en regresar, pues era un experto en la naturaleza humana y se le ocurrió una interesante estrategia. Se dirigió de nuevo al científico y le dijo: reconozco que usted es un genio, señor, pues ha logrado tan perfectas reproducciones de sí mismo que realmente me ha confundido. Sin embargo, he descubierto que su obra tiene un defecto, un único y minúsculo defecto. El científico, sintiéndose descubierto y un poco ofendido, pegó un salto y gritó: ¡imposible! ¿Dónde está ese defecto? Justamente aquí, en su ego, en la falta de sencillez y humildad. Respondió la muerte mientras tomaba al científico de entre sus reproducciones y se lo llevó consigo. Autor desconocido. 10 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos para despedirnos. Pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, se les agradece de corazón. Y pues los esperamos el día de mañana, martes, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y los invitamos a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio. Recuerden que el programa estará a la repetición a las 12 del mediodía y mañana estará la grabación para que la puedan escuchar a la hora que ustedes puedan y quieran. Y bueno, ahora sí se despide de ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Los esperamos mañana. Y recuerda también que puedes escuchar las reflexiones en la página de www.sexyloradio.com. Ahí también puedes encontrar todas las recetas, las revistas, que ya se viene la revista de este mes de junio, que ya en unos días más, pues ya estará publicada. Recuerden que más o menos del 18 o 19 está la nueva revista para que ustedes pues resuelvan el crucigrama. Recuerden que hay un crucigrama en cada revista y falta que nos envíen el de este mes para que ustedes lo puedan realizar, ya sea con sus hijos, y nosotros pondremos sus nombres en la revista del próximo mes, si ustedes lo resuelven correctamente, ¿ok? Y bueno, ahora sí, ya me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuviste escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.